El otro día estuvimos paseando por Barbate, uno de los pueblos del sur de Cádiz, de pescadores, uno de los pueblos blancos. Íbamos por la calle, se acercó a nosotros un hombre del mar, un pescador, acababa de realizar su faena, venía de la lonja y nos decía, y se dirigía a nosotros y nos decía los siguientes: ¿habéis visto que está por aquí Juan José Benítez? Y lo dijo con total admiración. Y es que Benítez es uno de los ilustres de esa tierra. Hasta allí habíamos ido un grupo de periodistas para estar con él, para pasear por sus calles, para respirar Barbate, para respirar, como decimos, uno de los pueblos blancos de nuestra península. Blancas son sus calles, sus casas, los corazones de sus gentes, y blanca, blanca es la protagonista total de su nuevo libro. Blanca es y era su mujer, su mitad, el amor de su vida. Primero llegaron una serie de dolores, unos análisis, y la realidad del cáncer la invadió, la atrapó. Acaba de publicar un libro, un diario de una experiencia tremenda que ha tenido Juan José Benítez. El libro se titula En Blanca y Negro. Un libro que podemos decir que es sin duda el más importante de su vida. Juan José Benítez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola Bruno, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un libro que, como decimos, Blanca, es la total y absoluta protagonista. Decimos que la mitad es de tu vida, pero te dices que mucho más, ¿no? Pues sí, fíjate que han sido 39 años, si no me cuento mal, de convivencia, ¿eh? Yo tengo 75, voy a cumplir 76, pues sí, la mitad de mi vida. Tú te has vaciado siempre en tus libros, has enseñado tu personalidad, pero nunca más que en este, que es tu vida. Ese, seguramente todo el mundo te conoce por ese libro, por Caballo de Troya, pero este es el libro, y no nos equivocamos, es seguramente el más importante de todos los que has hecho. Pues sin duda. Sin duda, Bruno. Si no el más importante, el más íntimo, ¿no? Un libro en el que yo me he desnudado a conciencia, donde he tratado de narrar 280 días, los últimos días de la vida de Blanca, por una razón muy simple, porque pienso que podría ayudar a gente que esté en las condiciones, en condiciones similares o parecidas, ¿no? Si están viviendo o sufriendo un cáncer o alguien de la familia lo está padeciendo, pues quizás la lectura de este libro le pueda llevar a una esperanza. Y en Blanca y Negro hay momentos de gran oscuridad, pero también hay luz. Porque el terrible dilema, siempre que ocurre este tipo de enfermedades que se pueden prolongar, las personas que se quedan, ¿no? Porque dicen, ¿qué es mejor? A lo mejor para la persona que lo está sufriendo es mejor terminar cuanto antes. Pero para la persona que está conviviendo con ella y que en todo momento está esperanzado que se salve, pues estás ahí con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo llevaste tú? Esos momentos cuando ya se va viendo que los médicos os dicen que no hay opción, ¿a ti te pudo ayudar el estar ese tiempo con ella mientras iba evolucionando la enfermedad, o hubiese sido mejor no verla sufrir tanto? Hombre, hubiera sido muchísimo mejor no pasar por ese desierto, ¿no? Terrible. Pero bueno, la vida es como es, y yo entiendo que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, ¿no? Y bueno, pues esos 280 últimos días de la vida de Blanca fueron muy oscuros en muchos momentos, con mucha esperanza en otros, con un rayo de luz que amanece un día, pues porque los médicos te dicen que el cáncer ha retrocedido un 20 o un 30%, y entonces pues abres una botella de champán y saltas de alegría, y Blanca no hace más que preguntarme, bueno, ¿de verdad estoy curada? Y luego llega la oscuridad, y luego llega la luz y la esperanza, y de nuevo la oscuridad, ¿no? Es un proceso muy complejo, difícil de llevar, difícil de soportar, pero bueno, aquí estoy todavía. Tú admirabas profundamente, eso es lógico, absolutamente normal, admirabas a Blanca, la admiraba a todas las personas que teníamos la suerte de conocerla, pero ahora, Juanjo, tú sabes que la van a admirar todas las personas que vayan a leer tu libro, porque se van a encontrar una persona absolutamente, su nombre lo dice de todo, Blanca. Sí, sí, y además yo me alegro muchísimo porque es una persona absolutamente bondadosa, de una ternura y de una generosidad como yo no he visto jamás, ¿no?, en este planeta. Y además una mujer extraordinariamente inteligente y muy prudente, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que reunía prácticamente todas las virtudes que yo haya podido conocer en este mundo. La mujer de tu vida, vamos, que si ahora mismo la encuentras, no la conoces, te flecha igual. ¿A que sí, igual, Juanjo? Igual, igual, sí, sí, sí. No cabe duda de que ha sido la mujer más importante de mi vida. Una vida en la que has dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, en más de 100, 130, 140, 150, bueno, millones de kilómetros has realizado por todo el mundo, por todos los países del mundo, y muchos de esos países, muchos de esos destinos, muchas de esas investigaciones, siempre con Blanca. Sí, siempre, siempre. Vamos, yo anteriormente a conocerla también estaba haciendo investigaciones, pero ya a partir de conocerla, bueno, pues se convirtió en mi seguro de vida, en mi piloto automático. Era la persona que organizaba todos los viajes, sabía perfectamente lo que yo necesitaba y lo que quería. No tenía yo que preguntarle absolutamente nada. Ella sabía cómo desarrollar las investigaciones, los viajes, las entrevistas. Era una auténtica delicia, es decir, y un consuelo enorme para mí, ¿no?, como investigador. Y luego, además, aparte de compartir pues esas investigaciones y esos viajes y tener la compañera de viaje perfecta, ella también ha tenido sus experiencias particulares, personales, que tú has desvelado en este libro, ¿no? Como una, creo que en Egipto, y otra en la que ella iba conduciendo, donde vio algo. Cuando ella vivió ese tipo de cosas, ¿te lo transmitió enseguida o tardó un tiempo? Bueno, en el primer caso, que es cuando ella ve una nave en la zona de Las Arenas, cerca de Las Arenas, en Vizcaya, bueno, eso me lo comunicó enseguida. Yo estaba fuera, estaba de viaje, y ya la segunda experiencia que tuvo con Manuel Delgado en Egipto, en el interior de la pirámide de Keops, yo me enteré después, es decir, en esos últimos 280 días de su vida. Bueno, pues me contó cuando estábamos consultando, viendo y riéndonos con las fotos de los álbumes. Pues en el momento que apareció Egipto, ella me confesó lo que había visto en el interior de la pirámide con Manolo Delgado. Y yo me quedé asombrado, ¿no? ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que experimentó allí? Bueno, pues según me contó, entraron los dos a la Gran Pirámide. Además recuerdo que fue al ver una fotografía de ella descendiendo por el interior de la Gran Pirámide cuando me lo contó, ¿no? Me dijo, mira, yo no estaba, yo no sé por qué razón, yo no les acompañé, y en el interior de la pirámide vimos dos seres muy altos, y lo que más me sorprendió es que las cabezas estaban dentro de la piedra de la pirámide. Mm. Bueno, en ese momento Manolo Delgado le hizo una señal a Blanca y salieron de la pirámide. Madre mía. ¿Y qué fue lo que ella vio en el año 92, 93, en Las Arenas en Getxo, en Vizcaya? Sí, sí, ella venía, no sé, no recuerdo de dónde, creo que de Bilbao, en su coche, iba sola, y al llegar a una recta que hay en Las Arenas, en Vizcaya, hay un semáforo y entonces estaban los coches detenidos en el semáforo. Entonces, era de día, enfrente, sobre un edificio que era, y creo que es todavía, un edificio del ayuntamiento, un edificio donde se alojan las oficinas técnicas. Ella vio un objeto prácticamente encima de la azotea de ese edificio, grande, muy grande, superaba los 60 metros de diámetro, según los cálculos que hice yo después. Y bueno, ella empezó a llamar la atención del resto de los conductores, pero nadie vio absolutamente nada. Yo hice después, cuando regresé del viaje, hice las investigaciones oportunas. Nadie había visto nada, el objeto había estado encima de ese edificio técnico del ayuntamiento. Y bueno, pues yo quiero deducir, vamos, es una interpretación personal, ¿no? Quiero deducir que estaba siendo observada. Tú que tienes muchísimo bagaje, ya has experimentado, ya has estado preguntando en muchísimas entrevistas, incluso casos relacionados, pues eso, con alguien que ha fallecido, hablas de algo que resulta muy curioso y yo creo que habrá mucha gente que le llamará la atención, que es la ley del contrato. Me gustaría que comentaras para ti qué es esa ley del contrato y en el caso de cada uno, cómo puede afectar. Bueno, es una hipótesis de trabajo, es decir, yo no tengo la seguridad total ni absoluta de eso, ¿no? Tengo un alto porcentaje de seguridad que podría ser verdad, entre un 50 o un 60% más o menos. La ley del contrato consiste en que antes de nacer, antes de venir a este mundo, cada ser humano elige el tipo de vida que quiere desarrollar, hasta en los más pequeños detalles, incluido el momento de la muerte y cómo quieres abandonar este mundo. Es decir, en el momento que, bueno, si tú aceptas todo esto, digamos, por sintetizarlo de una manera gráfica, bueno, lo firmas y es lo que yo llamo la ley del contrato. Es decir, que tú vienes a este mundo con un destino perfectamente trazado y escrito. Y cuando el momento de nacer se borra. Nadie recuerda prácticamente, o casi nadie, lo que has firmado. Pero sufrimos mucho en la vida, la gente sufre mucho, Blanca sufrió, al final sufriste tú con ella. ¿Eso se firma también? ¿Eso se acuerda antes del nacimiento? Porque cuesta creer que la parte buena de la vida, pues estupendo, la firmaríamos todo, pero ¿firmaríamos también lo malo? Pues yo creo que sí. Lo que ocurre es que no lo comprendemos, ¿no? Y no solamente no lo comprendemos, sino que en general no se acepta. Pero yo pienso que todas esas situaciones malas, de enfermedad, de muerte, de lo que sea, tienen unas ventajas importantísimas que ahora no sabemos evaluar, ¿eh? Pero después de la muerte sí podemos seguramente evaluarlas y que sean de una enorme utilidad y que tengan unas grandes ventajas, ¿eh? Pero eso, repito, es una especulación. No, la verdad es que llama mucho la atención porque hay personas que a lo mejor tienen todos los puntos, todos, porque están fatal con las analíticas, porque han tenido unos accidentes terribles. O sea, circunstancias que dices, es imposible que esta persona haya salido indemne o que todavía tenga la oportunidad de seguir viviendo. En esos casos, aparte del contrato, también se especula mucho y se dice, a lo mejor es que tiene asuntos pendientes que todavía no los ha llegado a realizar. En tu caso, tu ley del contrato, que ojalá se prorrogue muchísimo, ¿crees que también es porque todavía tienes asuntos pendientes? Bueno, si la ley del contrato fuera verdad, que repito, está por ver, evidentemente sí. Es decir, yo no me he podido marchar, ojalá me hubiera podido ir con ella, pues porque quedan pendientes asuntos. Es decir, quizás yo tengo todavía que sacar información que puede ayudar a mucha gente o abrir la mente de muchas personas, y bueno, hasta que no acabe ese trabajo, cuando sea, pues no me marcharé a casa, no volveré a casa. Hay muchas épocas en tu trabajo, en tu vida como escritor, como periodista. Yo creo que la última es en la que más se ha acercado a beneficiar a las personas, a la gente. Su interpretación precisamente sobre eso, sobre el día de la muerte, sobre lo que hay después de la muerte, sobre esa permanencia en la vida de otra forma. Se inició, esa en mi opinión, con el libro Estoy Bien, que fue un éxito en todo el mundo, que tuvo muchísimas ediciones, y ese libro ha ayudado a mucha gente, porque nos habla y nos da información sobre una serie de hechos que te han hecho pensar a ti que después de la muerte hay algo. ¿Y crees tú también que sigue viva de alguna forma blanca? Sí, sí, absolutamente. Y cada día estoy más convencido. Pero no ya por una creencia personal, que también, sino porque al hacer tantas investigaciones desde el año 68 sobre la vida después de la muerte, estoy absolutamente convencido de que después de la muerte, que no es más que un apagar la luz, el interruptor, se sigue vivo. Pero además vivo físicamente en un lugar que no podemos ni imaginar, pues porque es otra dimensión probablemente, donde la gente pues está absolutamente feliz. Es decir, en este mundo no conocemos la felicidad continuada, conocemos momentos felices, pero la felicidad total, plena y continuada es imposible. No estamos capacitados para eso físicamente ni mentalmente. Y allí sí, lo que yo intuyo o lo que yo deduzco de todas esas investigaciones que yo he podido hacer, más de 1000 casos, es que vas a un lugar extraordinario, que no hay palabras. Uh-huh. A mí me encanta cuando tú hablas de señales, que de pues eso, de estas investigaciones o entrevistas, y te cuentan señales que ellos han recibido y que eso les ha dado como una información o algo que les ha tranquilizado o les ha puesto en alerta sobre ciertas cosas. En el caso de esa relación tan íntima, con tanta complicidad que has tenido tú a lo largo de tu vida, ¿no? De este camino juntos, ahora, en estos momentos que ya no la tienes, ¿qué señales notas? ¿Recibes señales de ella? Sí. He recibido varias. Yo te diría que cada vez que tengo un problema o que a mí se me antoja que es un problema, de alguna manera ella aparece y lo resuelve, ¿eh? Porque yo soy muy inútil, ¿eh?, para muchísimas cosas. Pero una de las señales que a mí más me impactó fue el 29 de marzo de este año. Yo entraba a vivir por primera vez aquí en Castro, en una casa que habíamos diseñado Blanca y yo, que ella no llegó a conocer terminada. Y yo recuerdo que ese 29 de marzo, primer día que yo entraba en esta casa, yo estaba a las 7 de la tarde sentado en mi despacho, estaba leyendo y estaba pensando y dándole vueltas en la cabeza a un pensamiento que puede parecer un poco ridículo, pero que era la verdad. Es decir, bueno, yo le decía a Blanca: ahora que conoces la verdad o parte de la verdad, ¿me seguirás queriendo igual? Que sabes que soy tonto de remate. Y entonces, pues nada más pensar estas historias, oigo un ruido. Detrás de mi mesa de trabajo en el despacho hay una biblioteca de madera, con 1, 2, 3, estoy contándolos ahora mismo, 4 o 5 muebles de madera. Bueno, uh-huh. Pues aquí hay como 10 cuadros colgados, ¿no?, en la pared lateral. Y de repente oigo un ruido, me levanto, estoy solo, no sé qué ha pasado, me acerco y veo un cuadro en el suelo. Estaba a unos 63 metros de altura. Bueno, ese cuadro es un pequeño papelito escrito a mano por mí en el año 90. Yo se lo había dejado escondido a Blanca en una visita que hice a Pascua, a la isla de Pascua. En el año 93 nosotros regresamos, yo regresé con ella a la isla, y en Anaquena, que es donde yo había escondido el mensaje en un pequeño cartucho de plástico de aquellos viejos rollos fotográficos, le dije: mira, ahí en esas piedras hay un mensaje para ti. Entonces lo descubrió, lo encontró, lo leyó y lo enmarcó en ese cuadro, ¿no? Bueno, y el mensaje dice: tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Qué bonito. Tan lejos y tan cerca, decía ese mensaje, decía ese escrito. Has mencionado Pascua. Ella viajó a muchos sitios del mundo contigo. O uno de los sitios tú haces en el libro es un auténtico álbum de fotos que se convierten en cuadros de los viajes que tú has efectuado con ella a diferentes países del mundo. Uno de ellos es muy cerquita de donde vivís, es en Francia. Fue a la casa de Julio Verne en la investigación que realizaste sobre ese escritor. Tú eres una especie de Julio Verne, pero ella te acompañó y lo cuentas a ver esa sepultura de Julio Verne en donde él está saliendo de la tumba levantando el brazo, demostrando que existe la inmortalidad, que él creía en la inmortalidad. La relación, la vinculación entre Julio Verne y tú es enorme, y entre Julio Verne y Blanca, y tú y Blanca, es enorme. Es una forma de demostrar que la inmortalidad existe y que esos viajes y esos cuadros, esas fotos, también es una forma de inmortalidad. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo creo que, vamos, ya lo he dicho antes, yo creo que Blanca sigue viva y absolutamente feliz, como no podemos ni imaginar. Y yo recuerdo aquel viaje a Amiens, en Francia, pues con mucho cariño, ¿no? Porque Blanca estaba tan identificada con la investigación, con lo que durante 8 meses estuve investigando la vida de este hombre maravilloso. Y bueno, en un momento en que estábamos en la tumba y la mujer encontró, no sé cómo, una escoba y se puso a limpiarla, a barrer la tumba, ¿no? Y lo hizo con tanto cariño, con tanto amor, y yo me quedé absolutamente perplejo, ¿no? Y hasta dónde llegaba la inteligencia, la profundidad de esta persona. ¿Y a dónde te gustaría, de todos los viajes que has hecho, cuáles recuerdas más, en cuáles fuiste absolutamente feliz en todos ellos, pero cuáles te vienen a la mente? Porque tú citas varios citas malícitas, Jordania, Israel, te ha acompañado a muchos sitios, incluso alguno en el cual ella te ha sacado de los problemas en los que tú te metías, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Además, menos mal que venía ella, porque si no te íbamos a buscar todavía ahí, ¿no? Es que Blanca era una superwoman, Juanjo. Sí, sí, sí, sí. No, yo no tengo medida. Además, para las investigaciones me meto de cabeza, me tiro a la piscina sin saber muchas veces ni medir las consecuencias, ¿no? Y Blanca era en ese aspecto era especialmente fría, calculadora. Y menos mal, ¿no? Porque ella sabía perfectamente pues que a lo mejor no tenías que entrar en ese sitio. Bueno, en Israel tuvimos muchos problemas, yo trataba de pasar hasta la zona a zonas que no eran aconsejables, y bueno, pues ella era la que ponía siempre un poco el equilibrio, ¿no? Y lo mismo pues en África o en Brasil, en la selva. En fin, para mí uno de los viajes más emocionantes y bonitos con ella fue en Costa Rica, donde nos perdimos en un hotel que no tenía ni teléfono, ni televisión, ni periódicos, ni nada. Y bueno, pues vivimos una semana maravillosa, desconectados absolutamente de todo y dedicados uno al otro. Supervivencia total. Cuentas algo muy bonito, que a pesar de todo el dolor que pues eso ibais manifestando, tanto ella porque lo padecía y tú a su lado, que uno de los momentos que ya la relajaba más era pues eso, repasando esas fotos, esos viajes, todo lo que habéis vivido, que eso la distraía muchísimo. Y mi pregunta es, ¿quedó algo pendiente que a lo mejor incluso le has dicho a ella o le medio prometiste a ella que ibas a volver o que ibas a realizar? ¿Hay algo ahí que tengáis ese plan que no se llegó a terminar de concluir? Sí, ella en algún momento ya del declive con la enfermedad me pidió, oye, tenemos que volver a Kenia, tenemos que volver a tal sitio, ¿no? Ella quería volver a esos lugares donde había pasado momentos divertidos y difíciles. Y bueno, yo le decía, por supuesto, ¿no? Vamos a volver, claro que vamos a volver. Y yo sabía en el fondo de mi corazón que eso no iba a ser posible. Pero bueno, pues disimulaba, miento muy mal, pero miento. Y bueno, le decía que naturalmente que vamos a volver a Kenia, claro que sí. En blanco y negro, así se titula este libro que acabas de publicar, en donde cuentas toda tu experiencia con ella. Es un diario de una experiencia íntima, una experiencia extrema, pero también quiero citar eso porque tú haces mucha insistencia a lo largo del libro en diferentes ocasiones. Te peleaste durante su enfermedad mucho con los médicos, con el sistema médico que había, y que ella fue un poco víctima también de ese sistema médico en donde no se ayuda mucho a la gente a partir, ¿no? Bueno, pues sí, hubo sus más y sus menos. Yo no soy médico, por supuesto. Y bueno, pues hubo problemas porque yo pedí una segunda opinión a otros médicos, precisamente de Madrid. Me dieron su opinión, yo les pasé toda la información que tenía y me dijeron que ese cáncer se podía operar. Y me explicaron cómo y de qué manera. Y cuando yo planteé esta historia en la universidad, en la clínica de la Universidad de Navarra, donde la estaban tratando, que bueno, supuestamente es uno de los mejores lugares de Europa, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista, bueno, pues me dijeron que no se podía operar. Entonces, bueno, pues ahí hubo un rifirrafe. Blanca no quería hablar del tema, se enfadaba mucho conmigo porque yo planteaba a los médicos de Pamplona la necesidad o, bueno, la posibilidad de que pudiera ser operada, ¿no? Y bueno, pues ahí la batalla, pues bueno, al final la perdió ella, ¿no? Y la perdí yo. Uh-huh. Oye, ¿y el Padre Azul crees que está ayudándola ahora a ella a estar en este nuevo estadio de vida? Hombre, claro, por supuesto. Yo le pedí muchas veces al Padre Azul, muchas veces. Le dije, por favor, límpiala, cúrala, yo te hago lo que tú me digas, te doy mi vida a cambio de la suya, ¿no? Pero bueno, no fue posible, no, y yo lo atribuyo pues a eso, ¿no? A la ley del contrato, es decir, se le acabó el contrato y se terminó. Pero habéis tenido una vida tan plena, Juanjo, tan llena, tan bonita, con tantas cosas compartidas. Yo te entiendo perfectamente. Cuando alguien tiene una complicidad con una pareja y hace prácticamente todo con ella, que se vaya es un horror, o sea, te sientes vacío. Pero también tienes que pensar todo lo que has vivido y todo lo que has tenido con ella, eso muy poquita gente lo tiene. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, Silvia. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que no te das cuenta. Es decir, cuando estás viviendo esa aventura, esa vida en común, no lo evalúas, no lo percibes. Lo haces después, cuando la has perdido, ¿no? O cuando se ha marchado a casa. Bueno, pues me imagino que eso es ley de vida o le ocurre a todo el mundo en muchos aspectos de la vida. Es decir, que no le das importancia hasta que lo pierdes. Y bueno, pues es mi caso, ¿no? Yo me he quedado aquí, tengo probablemente algunas cosas que todavía que hacer. Unos cuantos libros que publicar todavía, ¿no? Muchos de ellos inéditos, unos 20, 20 y tantos. ¿Solo? 31. 31 que con los ya publicados hacen 100, ¿no? Sí, porque son en blanca y negro es el número 65, sí, más 31 y medio, y digo y medio porque no lo he terminado, el 32, ¿no? Pues sí, son 65 más 31, pues son 96, me parece, o algo así, o... O sea que tenemos JJ Benítez para mucho tiempo, y muchos libros todavía más. Pues si la editorial saca uno por año, son 31 años. Madre mía, madre mía. Y que dure, ¿eh? Y que dure, Juanjo, porque ya sabes que tienes muchísimos lectores, muchísimos seguidores que siempre están pendientes de cuándo sacas un nuevo libro, de cuándo haces una nueva visita a las zonas. O sea que tienes mucho, mucho cariño, muchísima gente que te sigue y que te quiere. Muchas gracias, sí, lo sé. Un libro con mucha esperanza, este libro que acabas de publicar en blanca y negro, se titula Es un diario de una experiencia extrema, por una experiencia que nos enseña muchas cosas y que nos enseña, entre otras, que el momento de la partida es solamente físico. Juan José Benítez, mil gracias por tu trabajo, mil gracias por todo lo que has publicado y mil gracias por este libro y por este día tan bonito que nos diste a muchos periodistas el otro día en Barbate, en tu Macondo particular, Mi Macondo particular, sí. Qué envidia, me estáis dando envidia, pero bueno, me parece fenomenal que disfrutaréis muchísimo. Juanjo, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Un abrazo, gracias.